Hola, hola gente, ¿cómo andan el día de hoy? Yo estoy súper, súper, súper, súper feliz de estar aquí con ustedes este día lunes, fuera de nuestra programación habitual. Yo soy DJX, los estaré acompañando y ustedes me estarán acompañando más bien a mí en este bello lunes, empezando esta semana de especial con nuestras chicas de Girls' Generation, porque cumplen, si no mal recuerdo, son 12 años, entonces sí, con las chicas de Girls' Generation vamos a estar aquí pasando el rato. Este es un programa nuevo, como ya se habrán dado cuenta. El programa del día de hoy se llama Aquí no hablamos coreano, y aparte de ser un programa pues especial de esta semana, también es una prueba para mí, para ver si este programa les, bueno, me funciona más bien, si llama su atención, si les gusta y así, pues vamos a tratar de hacerlo un programa regular. Así que espero que me den todas sus opiniones, si les gusta, si no les gusta, qué les gustó más, qué les gustó menos. Entonces, pues sí, antes de empezar con el programa del día de hoy, vamos a saludar a las personitas que están por aquí por el chat. Está Les, hola Les, que, o sea, siento que es un milagro que tú y yo platiquemos por aquí. Hace muchísimo que no vengo a la radio, siento. También está Leche de Fresas, está Jessy Yo, está DJ B, también por aquí nos acompaña, está Violet, está Lilia y está Luna. Les mando un saludito súper súper enorme, un beso también súper súper enorme, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y por aquí ya les había puesto en el chat un hola muy ameno, me contestó Leche de Fresas, me contestó Lilia, me contestó Violet, me dicen hola y yo les contesto otra vez hola. Está Les, también nos dice, ya vine a escuchar a mis patronas, olu. Hola Les, espero que te guste mucho el programa, sé que tú eres una gran fan de estas chicas, entonces espero haberlo preparado bien. También dice Leche de Fresa, saca la lightstick de huesito. No me acuerdo cómo es la lightstick de Girls' Generation, oigan. Pero lo que sí me acuerdo es que no me gustó del todo. Pero, o sea, no se preocupen, igual. Yo soy súper especial con las lightsticks, entonces a mí es muy rara la lightstick que me gusta. Pero, pues sí. Entonces, por aquí vamos a estar. Por aquí también ya llegó Toki. Hola Iris, ¿cómo estás? Oigan, les quiero platicar algo. Ahorita que ya vi que llegó Toki, ella nos ayudó, bueno, sí, me ayudó bastante a preparar nuestro intro del día de hoy. Ella fue la responsable. También por ahí van a escuchar algunos efectillos. Ella también nos ayudó y ay, no sé, le estoy súper súper agradecida a Toki. Me ha ayudado muchísimo. O sea, todos aquí en Station K-Pop me han ayudado muchísimo, pero ahorita, me siento muy agradecida con Toki, entonces, pues sí. Unos anuncios pequeños antes de que empecemos. Vamos a tener pedidos abiertos. Va a ser 2 por persona. Pero vamos a procurar que sean, pues como ya sabemos que esta semana es de Girls' Generation, pues vamos a procurar que sean canciones de estas chicas, y en especial que sean canciones que no estén en coreano, porque pues aquí vamos a hablar de todas sus actividades en el extranjero, de si hay canciones en inglés, pues en inglés, la mayoría según yo que tienen en otro idioma que no es coreano, la mayoría son japonesas, y me parece que tengo todas las cancioncitas de estas chicas en la lista. Entonces, si quieren alguna, pues me la dejan aquí por el chat de pedidos o por por el chat aquí normal en una ventanita de chat privado, ahí me lo mandan también. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con este bello programa de nuestras chicas de Girls' Generation, ¿les parece? Vamos a empezar con... Ay, espérenme. Sí, vamos a empezar diciendo cuál es su empresa. Entonces, ¿a qué empresa pertenecen? Ajá. Vamos a empezar con este bello programa. Ay, me siento súper emocionada, ya lo siento, me voy a concentrar. A mediados del 2010, estas chicas Girl Generation firmaron con la empresa Nayuta Wave Records, que ahora, bueno, ese era su nombre en el 2010, ahorita se llama EMI Records Japan. Es una subsidiaria de Universal Music Japan. Y estas chicas pues se unieron a esta empresa pues para aventurarse al mercado japonés, ¿verdad? Su primer lanzamiento en Japón fue un DVD titulado New Beginning of Girls' Generation. Fue lanzado en agosto del 2011, que incluye 7 videos musicales de estas chicas. Y el DVD pues debutó con el número 4 en Oricon DVD Chart el 23 de agosto del 2011. Ajá. Al ganar este premio, digámoslo así, Girl Generation se convirtió en el primer grupo de chicas coreanas en entrar al top 5 de la lista de Oricon. Entonces pues estas chicas desde que llegaron con todos, con todo digo. Entonces pues, ay no sé. Fíjense que hasta eso, les voy a contar una historia chiquita antes de seguir con la información y todo. Como ustedes ya saben, yo entré a este mundo del K-pop pues hace realmente muy poquito. De hecho, apenas yo creo que voy a cumplir como un año. O ya cumplí un año, la verdad no tengo como fechas exactas. Pero, la razón por la que entré a este mundo del K-pop es porque empecé a ver una serie que se llama Falling for the Innocence, o bueno, Enamorándose de la Inocencia, en español. En esta serie sale un actor que se llama Chung Kyung-oh, o Chung Kyung, la verdad es que no me acuerdo. Pero este muchacho es novio de una morrilla de las The Girl Generation. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo se llama la morra. Pero es novio de esta chica. Entonces, cuando vi como que esa pareja, yo dije, tal vez este sea el momento para entrar al mundo del K-pop. Y entonces empecé a escuchar a estas chicas de Girl Generation. La verdad es que solo como dos canciones de ella me gustaron, de ellas digo. Creo que fue Paparazzi y fue The Voice. Esas dos me atraparon. Y pues ya, esa era la historia. Pero ajá. Me gustaron esas canciones, pero como que su concepto de estas chicas no me gustó del todo. Por lo menos no de Girl Generation como tal, sino más bien como hay una subunidad que no me acuerdo la verdad cómo se... no me acuerdo. Está Taeyeon, no sé cómo se llama su líder. Pero bueno, ella, Tiffany creo también está. Y la verdad es que no me acuerdo quién es la otra. Esa subunidad sí me gusta. Varias canciones que tienen ellas sí me gustan. Pero como Girls' Generation en general no me gustan tanto. Siento que las ponen muy dulces. Y creo que ya les he dicho que a mí no me gustan mucho en particular las cosas tan empalagosas. Las actividades tan empalagosas no son mi fuerte. Pero esta subunidad según yo no tiene como que cosas tan empalagosas. Entonces... pues sí. Y también ahorita que estaba como preparando este programa y la música y así, su música en japonés, algunas que yo escuché no son tan, ¿cómo decirlo? Tan dulces, ajá. Entonces varias canciones que tengo aquí preparadas para ustedes, la verdad es que ya las tengo en mi lista. Entonces, pues sí, esa era la pequeña historia que les quería contar. Antes de continuar. Entonces, sí, ya vamos a continuar. Estas chicas también han vendido 60.000 copias en Japón y ha sido certificado como disco de oro por la Recording Industry Association of Japan, por sus siglas RIAJ. Acuérdense de esta asociación porque la vamos a ver bastante ahorita en esta información, ¿ok? En septiembre de 2010, Girls' Generation lanzó la versión japonesa de Genie como su sencillo debut en Japón. Este sencillo alcanzó el número 4 en Oricon Singles Charts y fue certificado platino por ventas digitales que superaban las 250.000 unidades por la RIAJ. El siguiente mes, el grupo liberó su segundo sencillo, que fue G, que alcanzó el número 2 en Oricon Singles. Esta canción también se convirtió en el primer sencillo de un grupo de chicas no japonesas en entrar en los tres primeros de la lista de Oricon desde 1980. O sea, sí venían con todo las niñas. Y su sencillo más exitoso en Japón fue... Esta última canción, que fue G, es el sencillo más exitoso en Japón y se vendieron 207.000 copias y así lograron obtener la certificación del millón por la RIAJ. Entonces, no sé, su carrera se me hace súper, o sea, por lo menos en Japón, se me hace, no sé, como que muy exitosa. Siento, o sea, la verdad es que, pues como mi programa no es sobre Japón y les digo que no sigo mucho a estas chicas, no sé cómo haya sido su carrera hasta el momento en Corea, pero yo la verdad siento que les fue mejor en Japón que en Corea. No me crean mucho, ustedes díganme, ustedes son más fans de ellas que yo. Entonces aquí platíquenme en los comentarios. Mientras me platican voy a leer algunos de los que ya están aquí. Dice Toki, hola bella, con gusto, ya sabes, me hiciste sonrojar. Ay no, muchísimas gracias Toki, de verdad. Ay no sé, es que yo no sé hacer estas cosas todavía, estoy en práctica. Y la verdad es que aquí en la radio me ayudan muchísimo con muchísimas cosas. También dice Candy Molly, dice recién llego, hola Candy, espero que te guste mucho este programa. También llegó I Know Forever, dice hola hola. Hola muchacho o muchacha, la verdad no sé. Dice leche de fresas, TTS, ándale. Esa es la subunidad que me gusta mucho de Girls' Generation. Por aquí Les también nos puso la subunidad, Girls' Generation TTS. Esa misma es la que me gustó bastante. Entonces, ¿qué les parece que antes de seguir con más información, les dejo con un bloquecito pequeño de música? Van a ser, yo creo que, tres canciones. Bueno, ahorita tenemos de fondo Let It Rain. Vamos a escuchar también The Great Escape, Paparazzi, que es una de mis canciones favoritas de estas chicas. Y vamos a escuchar Flower Power. Y entonces ya regresamos para seguir informándonos más sobre la carrera en Japón de estas chicas, ¿les parece? Recuerden que yo soy DJX, estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, y este es el especial con Girls' Generation, y ya me voy a callar para que escuchemos a estas niñas, ¿vale? Volvemos. Time to pay the price. 全てが変わる瞬間. Thank you. my lover. Human nature. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya volvimos para más información de nuestras chicas de Girls' Generation en esta nuestra semana especial. Por su aniversario número 12. Recuerden que toda esta semana, empezando con su DJ favorito, DJ X, vamos a tener, bueno, si va a haber programas, espérenme, más bien, todos los programas, o la mayoría, van a estar moviendo su programación para adecuarnos a todo lo que tenga que ver con estas chicas. No se la pierdan, esta semana está increíble. La preparamos todos con muchísimo cariño. Entonces, pues sí, amigos, no, por favor, no se la pierdan. Va a estar increíble. Espero que este programa les esté gustando también. También lo preparé con muchísimo cariño. Y pues así. Antes de seguir, les comentaba que me disculpen si escuchan mi respiración como un poco muy fuerte o así. Lo que sucede es que justo hoy en la mañana empecé como con síntomas de gripa, entonces no puedo respirar del todo bien, entonces si escuchan mi respiración por ahí un poquito más pesada de lo normal, les pido una disculpa enorme, voy a tratar de no respirar tan fuerte. Por aquí Llegó Kedgar, llegó con nosotros, dice, ya me pasé este chat lab, es un desierto, jojojo. La verdad es que no he entrado a la app, no, ¿para qué les voy a mentir? No he entrado, pero pues según una amiga mía andaba por ahí, ya lo empiezo a dudar. Pero bueno, dice leche de fresas, unas pastillas de miel, si no ya las inyecciones, no amigues. Yo le tengo pavor inmenso a las inyecciones, entonces, o sea, prefiero estar enferma como un mes a que me inyecten. Entonces, pues así. Dice Kedgar, ¿qué tienes? Es que me dio un poquito de gripa, pero pues aquí estamos con todo. Vamos a continuar, ¿les parece? Vamos con nuestro siguiente tópico. ¿Y tienen algún premio ganado? ¿Será que tienen algún premio ganado? Pues sí, de hecho ya se los dije, ¿no? Ya les dije bastantes premiecillos que tienen por ahí estas chicas en los Japones. Pero vamos a continuar con la información. Las chicas de Girl Generation continuaron con su éxito en Japón con el sencillo Mr. Taxi, que fue lanzado en abril del 2011. El sencillo alcanzó el número 2 en Oricon Singles Chart y fue certificado por la RIAA. Fue certificado por esta asociación. Recuerden que les dije que vamos a escucharla mucho por aquí, porque al parecer tiene como que mucha influencia, ha de ser como súper súper chida esta asociación. Pero bueno, después de lanzar 3 sencillos en Japón, su debut oficial fue con su álbum de estudio, que fue lanzado en junio del 2011. Para promover este álbum, estas chicas se lanzaron luego a un tour que fue The First Japan Arena Tour, que comenzó en Osaka el 31 de mayo del 2011. Entonces, o sea, pues ya con los singles que ya tenían, pues sí ganaron un montón de popularidad, entonces ya un tour por Japón era pues inevitable. Entonces, este álbum, pues, aparte de los singles que ya tenían, este álbum fue súper bien recibido en Japón. Alcanzó la cima, en la lista de los álbumes de Oricon y se convirtió en el primer álbum de grupo de... Ay, esperen, es que estas palabras siempre se me hacen bolas. Se convirtió el primer álbum de chicas extranjeras en superar como esta lista. Y en su primer mes de lanzamiento, estas chicas vendieron 500,000 copias y obtuvo una doble certificación de platino por la RIAA. Entonces estas chicas tienen de premios para aventar al aire. Este álbum es el quinto y... Ajá, espérenme. Ay, es que quiero estornudar. Ay, ya se pasó. Es el 15º álbum más vendido en Japón entre 2011 y... No, perdón. Se convirtió en el 5º álbum más vendido en 2011 y el 15º álbum más vendido en 2012. Entonces, pues sí, estas chicas... O sea, si nos ponemos a hablar como de cifras y cifras, estas chicas tienen de premios, como ya les dije, ganados así para aventar al cielo. Y tienen unas ventas súper increíbles en Japón. A mí la verdad es que me sorprende muchísimo. Nunca me había como puesto a pensar en todo esto de las ventas. Pero no sé, estas chicas tienen como que un montón de ventas allá. Les digo que a mi parecer, o sea, no las sigo. Entonces yo solo me baso pues en la información que tengo hasta ahorita. A mi parecer, las chicas de Girl Generation tienen más con mejor reconocimiento en Japón que en Corea. Lo digo, o sea, esta es mi percepción de las cosas, ¿verdad? Lo digo porque, pues a estas alturas, por lo menos aquí... es que no sé cómo explicárselo. Pero bueno, o sea, sé que ya ahorita no tienen como que mucho reconocimiento. Supongo que es por lo mismo de que la SM no les está dando un comeback. Yo esperaba que para este 12 aniversario les diera un comeback, porque no sé, o sea, por lo menos su música japonesa me agrada bastante. Les digo que de la coreana no soy muy, muy fan, pero de la japonesa sí, me gustan bastantes canciones que tienen ellas en japonés. Entonces, pues no sé, estoy esperando un comeback de ellas, ya sea coreano o japonés, porque no sé, o sea, siento que hasta eso sí tienen talento. La líder, que creo que es Taeyong, ella me gusta mucho su voz, es muy linda. Entonces sí, espero un comeback. ¿Ustedes que también esperan un comeback? Porque, o sea, supongo que como fans de ellas, yo esperaría un comeback desde hace como 1000 años. ¿Desde hace cuánto no hacen comeback? Oigan, según yo, una subunidad hizo un comeback, creo que el año pasado o algo así, no estoy del todo segura. Y la escuché y creo que sí me gustó, pero pues yo esperaba que volvieran como que todas juntas. No sé, siento que sería... O sea, yo siento que si regresan todas juntas, sería como un super boom y las ventas irían al cielo, igual que en Japón hasta ahorita. Entonces, ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué es lo que ustedes piensan de todo este éxito que tienen en Japón. Yo les digo que estoy bastante sorprendida, si tienen pues muchísimo, muchísimo reconocimiento en Japón. Ay, no sé, a mí sí me impresiona mucho. O sea, lo dije, lo estoy diciendo mucho, pero es que de verdad me impresiona bastante. Entonces, pues esa es otro poquito de información. No sé, ustedes cuéntenme, ¿qué les parece? Es que... Sí, ustedes cuéntenme. Mientras me cuentan qué les parece, vamos con otro bloquecito de música. Voy a poner... A ver, vamos a ver qué vamos a escuchar. Ahorita de fondo tenemos... Stay Girls, esa canción es muy buena, a mí me gusta bastante. Les digo que ya de que me puse como a organizar todo este programa, estuve escuchando pues la mayoría de su discografía japonesa, y les digo que de verdad muchas de estas canciones ya están en mis playlists, ya no las suelto, y esta de Stay Girls es una de ellas. La verdad es que está súper, súper increíble. Entonces pues vamos a dejar que termine Stay Girls, vamos con Boomerang, con Love and Girls, que es un pedidito. También vamos con Time Machine. Y hablando de la subunidad que a mí me gusta, vamos a escuchar Dear Santa. Entonces, que igual son unos pediditos. Entonces, pues los dejo ya con la musiquita. Recuerden que estamos en Station K-Pop en nuestra semana de especial con Girls' Generation por su 12 aniversario. Yo soy DJ X y en un ratito regresamos. No me dejaba apagar el micrófono, por eso ando yo gritando, pero ya, me voy a callar, ya. Vamos a escuchar musiquita, ¿les parece? Ya, bye. Oh. break it down. Time machine. let's go. Come on, girls. I'm looking out through the window. Footsteps are wearing the snow. It is still as fun, just like when I was young. Memories from years ago. This man, he won't ever fail me. I know he's making it round. Brandies are rushing, they race through the night. Santa, he won't let me down. And last night I had trouble sleeping. There's so much going on in my head. Hearing the sounds through the chimney top, stay quiet in my bed. I always got expectations. Oigan, ya volvimos. Ya, yo ya quería que acabara la música porque por aquí vi un buen chisme. Y es que, o sea, les tengo que decir que aquí DJ X, la verdad, es un poquito demasiado chismosa. Miren, no me juzguen. Lo siento, perdónenme por ser así, pero la verdad es que yo vivo del chisme. Yo me alimento del chisme. Entonces, por aquí yo les había dicho que sí, ustedes esperaban un comeback de estas niñas. Y Les me puso por aquí, todos esperamos un comeback. Por lo menos el OT9 sigue vivo. Eran, a ver, es que por ahí vamos a empezar, ¿va? Yo cuando estuve como investigando de estas chicas, según yo el OT9 era como el original, ¿no? Pero si salió Jessica, creo que sí es Jessica, la que se salió, entonces quedaron 8, ¿no? Según esa es la información que yo tengo. Entonces, confírmeme primero eso. Después dice Les, bueno, es que varias ya no están en SM. ¿Cómo que ya no están en SM? O sea, a ver. ¿Cómo? Es que, o sea, yo sé que la SM es súper... Bueno, no maneja bien, del todo bien a sus artistas, ¿no? Pero yo... No, o sea, no estaba como al tanto de que las chicas se habían salido de la SM. ¡Wow! Esa es una gran noticia. Eso no lo sabía yo. Pero la verdad es que no me sorprende. Como les digo, la SM no está tratando bien a sus fans desde nunca, según yo. Pero pues bueno. Dice, pero aún pueden ser comeback juntas a pesar de estar en diferentes labels. Pues es que, por ejemplo, Exit. Dijeron que dos de ellas iban a cambiar de agencia, ¿no? Y pero aún con agencias diferentes iban a seguir juntas, ¿no? Pero es que, o sea, ¿eso de verdad es posible? ¿Hay algún otro grupo así? Porque según yo, o sea, igual no conozco mucho, ¿no? Pero según yo no hay un grupo así, entonces no lo sé. Dice, por lo menos las OGG deberían sacar algo. Ellas fueron las únicas, fueron las que sacaron comeback el año pasado, ¿no? Era un comeback así como muy tropicalón y así. Según yo, esas fueron. No lo sé, creo que me gustan más las subunidades que el grupo junto, pero no sé. Dice Leche de Fresas, hay ese rayo de esperanza. Esperemos que sí, yo espero que sí hagan comeback porque por lo menos, como les digo, la música japonesa de estas chicas y sus subunidades me gustan bastante. Pero pues no sé, si hay un rayo de esperanza, es una mínima posibilidad, pero pues ahí existe, ¿no? Dice Kedgar, sí, pero por ejemplo Tiffany y Sohyun creo salieron de pleito. A ver, yo digo que Kedgar venga y nos platique cómo es que él sabe que salieron de pleito. O sea, yo quiero saber el chisme completo, a mí no me vengan a dar información a medias, así yo no juego. Díceles que yo sepa ninguna quedó en malos términos. Chale, esa rola me hace muy feliz, ajá, ya quiero que sea Navidad. Ya estamos más cerca, Les, ya estamos más cerquita de la Navidad, ya casi. Pero oigan, algo que, es que dice Les, perdón, OT8 sigue vivo, error de dedo. Ay, así pasa. Dice Les, sí, Tiffany,